industria argentina. En Manaos te explotamos como los mejores del mundo. El gremio y la patronal formamos un equipazo. Flexibilizamos al mango a los trabajadores. ¡Vamos, Argentina! Más horas extra en negro y más despidos. Manaos te explota.